Hola Manu, te agradezco. Sí. Lo vamos a extrañar al viejo. Mucho. Che, pero ¿se sabe bien qué pasó? Fue un accidente, ¿no? Lo llevó puesto un camión. No sé, no, no sé, no sé. Todavía no están claras las razones de su muerte. Sí, fue un accidente, pero es raro. Él siempre manejó bien y semejante descuido, no. Pero ¿el camión cruzó en rojo o fue tu papá? Dicen que el camión venía con luz verde y se le vino encima porque él cruzó en rojo. Pero es raro. De hecho, ahora mismo estoy yendo a buscar el resultado de la autopsia. Después te cuento. Hola Manu, te agradezco. Sí. Lo vamos a extrañar al viejo. Mucho, mucho. Pero ¿y se sabe bien qué pasó? Fue un accidente, ¿no? Lo llevó puesto un camión. No sé, no sé. Todavía no están claras las razones de su muerte. Sí, fue un accidente, pero no, no, no, no sé, no sé, es muy raro. Él siempre manejó bien y semejante descuido. Pero, ¿el camión cruzó en rojo o fue tu papá? Dicen que el camión venía con luz verde y se le vino encima porque él cruzó en rojo. Pero es raro. No sé. De hecho, ahora mismo estoy yendo a buscar el resultado de la autopsia. Después te cuento. Hola, Manu. Te agradezco. Sí. Lo vamos a extrañar mucho al viejo. Mucho, mucho. Che, pero ¿se sabe bien qué pasó? Fue un accidente, ¿no? Lo llevó puesto un camión. No sé, no sé, no sé. Todavía no están claras las razones de su muerte. Sí, dice que fue un accidente, pero no sé, no sé, es raro. Él siempre manejó bien y semejante descuido. Pero, pará, ¿el camión cruzó en rojo o fue tu papá? Dicen que el camión venía con luz verde y se le vino encima porque él cruzó en rojo. Pero no sé, es raro. De hecho, ahora mismo estoy yendo a buscar el resultado de la autopsia. Después te cuento, Manu. Che, Lucas, me enteré de lo de tu viejo. Che, no, no puedo ir, un accidente. Bueno, te mando un abrazo y espero que nos veamos pronto. Perdón. No, pero, o sea, ese mensaje es para Es para ser para el principio. Claro, para el principio, ¿eh? Ok. Bueno, ok, perdón. Hacelo de vuelta. Hace otra vez. Hola Lucas, ¿cómo estás? Che, me contaron lo de tu viejo. Te mando un abrazo, ¿no? No puedo ir, pero bueno, vos sabés que estoy ahí con vos. Hola Manu, gracias, gracias. No, no pasa nada. Te agradezco igual. Sí. Sí, lo vamos a extrañar muchísimo al viejo, pero mucho, mucho, mucho. Pero, che, ¿se sabe bien qué pasó? Me dijeron que fue un accidente, ¿no? Lo llevó puesto un camión. No sé, no sé, no sé. Todavía no están claras las razones de su muerte. Sí, fue un accidente, pero no sé, no sé, es muy raro. Él siempre manejó bien y semejante descuido. Che, pero el que cruzó en rojo fue el camión o tu viejo? Dicen que el camión venía con luz verde y se le vino encima porque él cruzó en rojo. Pero no sé, no sé. Es muy raro, es muy raro. De hecho, ya ahora mismo estoy yendo a buscar el resultado de la autopsia. Después te voy a contar.